Bueno, nosotros seguimos con más de la Rayuela este día martes 26 de noviembre, después de Pichincha Nuclear con nuestros compañeros del núcleo de Pichincha. A las 10:30 habíamos acordado una entrevista con Freddy Jaramillo, artísticamente conocido como Freddy Jaramillo. Bueno, Freddy es un violista, ¿sí? Él es un violista lojano con una larga trayectoria y con él hablaremos precisamente de sus inicios, de su trayectoria y por supuesto también sobre una invitación pendiente, ¿no? Que tenemos todas y todos. A las 11 de la mañana, pues, Tanatología. Tenemos esta entrevista, en breves momentos estará con nosotros también Celine, con quien hablaremos de estos temas. Quiero recordarles, amigas, amigos, que el día de mañana es muy posible que esté con nosotros Saraui Andrango. Ella en estos días estaba en México, en una comunidad zapatista, y queremos precisamente que nos comente sobre este encuentro de mujeres indígenas, ¿no? Igualmente, Ani García estará a las 11:15 y Jimena Porras a las 10:30. Ella viene desde la Feria Artesanal de la Carolina. Esto para el día de mañana. Entonces, quiero comentarles a ustedes también que Rina Artieda, nuestra querida amiga, nos tiene una invitación y tiene que ver con la Cofradía de los Duendes. Ustedes saben que realmente la Cofradía de los Duendes es un espacio donde pues todos estamos invitados a conocer más sobre la historia de nuestra ciudad, de nuestros personajes de antaño, de nuestra arquitectura inclusive, ¿no? Entonces, en esta ocasión, el sábado 30 de noviembre, Rina nos invita a hacer un recorrido de Chulla y Chagra, que se respete, salen a la chiva con la Cofradía de los Duendes. Ese es el nombre de este evento para este sábado 30 de noviembre, como parte, por supuesto, de Fiestas de Quito. Ya en breve les tendremos más información y también quiero comentarles a ustedes que dentro ¿qué diremos? De este programa, me trabé, perdón, de este programa de Fiestas de Quito, pues tenemos también algunas cosas como las ferias gastronómicas, tenemos igualmente pues algunas ferias artesanales. Entonces, realmente, pues, tenemos mucho, mucho que compartir con ustedes. Pero yo no quiero, que no quiero dejar pasar el hecho de que, pues, estamos ya a horas de escuchar en el Teatro Variedades, Andrea Cóndor, una de nuestras artistas, ¿no? De nuestra ciudad, ella es quiteña. Y por supuesto, yo digo que heredó precisamente de su padre, Segundito Cóndor, quien hace un tiempo falleció. Pero, pues, Andrea, sin lugar a dudas, tiene una voz impresionante. Ayer estuvo con nosotros. Queremos recordarles que tenemos esta cita pendiente. Igual más tarde vamos a hablar sobre Intempore, ¿no? Dirigido por el maestro Leonardo Cárdenas. Ya regresamos en un minuto. Vamos a un corte musical y regresamos con nuestro primer invitado, el maestro Freddy Jaramillo. De mi muerte. A partir de mañana empezaré a volver de mi viaje de ida. A partir de mañana empezaré a medir

que conmocionó a toda la ciudadanía y perdió la vida mi madre. Entonces, de ahí pasamos a residir todos quienes podíamos juntarnos entre familias en una casa grande, arrendada ya en otro sector de la ciudad. Por lo tanto, ahí viene la otra parte de la historia. Y en esta segunda parte de la historia se conjugan muchos cuadros en los cuales hay contrastes, por ejemplo, en la casa del abuelo Ezequiel y de la abuela Ernestina, había un gran salón que se llama el Salón Victoria, muy conocido en la ciudad. Y entonces al frente se encontraba la Plaza de San Sebastián, perdón, no era la de San Sebastián, sino la entonces llamada Plaza de la Estación, porque llegaban todos los carros de Cuenca y de los pueblos aledaños, incluso del Perú. Se estacionaban ahí y la ciudad no estaba muy organizada en ese tiempo, en ese sector. Pese que a las fotos antiguas que hemos visto por las redes sociales, hay justamente esa esquina como una de las más más movidas, famosas, e incluso por esa calle se realizaban muchas manifestaciones de todo tipo, manifestaciones culturales, manifestaciones muchas veces políticas, muy festejado el primero de mayo en aquellos tiempos. Entonces, llegaba en esa plaza un circo en el cual la parte de la performance, que a mí me ha llamado mucho la atención, se comenzó a traslucir en todo ese sentimiento de niño que uno todavía no tiene la información correspondiente y ve diferentes espacios de vida y formas de actuar y formas de expresión. Pero en fin, luego de este accidente, ocurre que ingreso al Conservatorio de Música del Conservatorio Salvador Bustamante Celi, justamente porque este accidente atrae muchísima soledad para un niño que todavía no puede comprender. ¿Qué edad tenías en ese tiempo? Supongo desde el 62 hasta el 68, estamos hablando más o menos. ¿6 años? De unos 6 años, sí. Y, ¿no? Y claro, incluso a los 10 años todavía el niño no puede operar lo que nosotros conscientemente podríamos procesar. Claro. Entonces, lo que me ha salvado en estos momentos, justo en estos momentos que estoy mencionando, es la música, porque a raíz de una iniciativa de mi tía Yolanda Jaramillo Andrade, ingreso al Conservatorio de Música, y entonces se inicia un gran proceso de preparación en mi carrera musical, que me abrió las puertas a muchos sueños que uno los tenía solamente en el sentido imaginario. Y en este sentido, ya, o sea, no en los sentidos humanos, sino en el sentido práctico, el maestro Edgar Palacios había coincidido con una generación que era la nuestra para iniciar el proceso de edificar una época que cambie toda la connotación de la educación musical en el Ecuador, como así se hizo, y fue la época que le llamaríamos la era de oro de la música en el Ecuador. Entonces nosotros aprendimos de la generación anterior, de todos los profesores, grandes maestros, geniales compositores que tocaban el violín, nos traspasaban los conocimientos, y no fue por mucho tiempo, porque obviamente ellos estaban por jubilarse, así que nosotros fuimos la generación que intercambió, que hizo un recolaje, es decir, no un filtro, pero un recolaje en el cual muchas otras cosas tenían que volver a nacer con una nueva perspectiva, y esta perspectiva la traía el maestro Edgar Palacios desde Rumanía. Y se dieron muchísimos viajes, presentaciones de nosotros los jóvenes, concursos en Cuenca, ya un poco posterior cuando llegaron los maestros rusos. Tuve la oportunidad de participar en el primer concurso nacional de música clásica y me adjudicaron el primer premio en violín a nivel nacional. Un poco antes habíamos estado nosotros por iniciativa del maestro Palacios y en coordinación con el maestro Abreu, que es el fundador del sistema de Venezuela, que ahora es replicado en todo el mundo. Fuimos en una delegación ecuatoriana donde habían 8 músicos lojanos jóvenes y estuvimos un mes preparándonos allá, y dado que era uno de los primeros encuentros a nivel internacional en Caracas, Venezuela, se unieron varias orquestas sinfónicas juveniles de Venezuela que ya eran del sistema y de los otros países invitados. Es así que se conforma la Gran Orquesta Bolivariana de los Países Bolivarianos, que existió solamente por esta ocasión, pero que obviamente dejó implantado de la mejor manera esta palabra, sembrada, es la palabra, sembrada esa emoción, sobre todo, que ocurre en la generación de las metodologías del sistema como tal. Sin embargo, después de eso, cuando es el concurso nacional, al que me correspondía con mis palabras indicando del primer premio, terminaba el colegio y tuve que esperar unos tantos meses para poder dar mi visto bueno al director Castelví, que había sido uno de los generadores del concurso y era a su vez rector del Conservatorio de Cuenca. Entonces el maestro Castelví me propuso que vaya a trabajar, que sería uno de los, si no uno, sería prácticamente el más joven profesor de violín del Ecuador en toda la historia, con nombramiento. El sueldo en ese tiempo, en la primera oferta, no era lo considerable como para que yo pueda manifestarme inmediatamente, además que tenía la responsabilidad de terminar el colegio. Pero después de unas 6 o 7 entrevistas telefónicas, prácticamente la oferta económica subió, si yo diría, creo que a un 150%, 200%. Entonces eso me dio la oportunidad de traspasar todo el segundo y tercer trimestre del colegio a Cuenca, donde ya me habían organizado prácticamente el traspaso en un colegio nocturno, que a propósito a ninguno de los colegios había asistido normalmente, ni en la escuela. ¿Y cómo lograste concluir con la secundaria? Porque, bueno, en primer lugar, en la escuela el maestro Palacios, en vista de que es un proyecto de larga vida, fue a la escuela José Antonio Guiguri en La Salle, donde yo estudiaba, justamente en años posteriores al accidente, que es nuestro punto de partida. Y entonces habla ahí con los profesores y los directores, en ese tiempo eran los curitas de La Salle, los regentes, y participa de que es importante de que yo estudie las mañanas y las tardes, y que van a tener muchísimas giras a nivel del Ecuador, y si no es internacionalmente, que por eso debo estar preparado. Y por cuanto ellos han detectado que la música es lo mío, que me ayuden en todo lo posible para que yo tenga una asistencia libre. Es así como oficialmente me dieron una asistencia libre, y yo iba solamente cuando llegaba de las giras. ¿Y cómo en realidad pude hacerlo eso? Gracias a la solidaridad de los compañeros. Claro. Una solidaridad fantástica de todos aquellos que me extrañaban cuando no estaba, y cuando estaba mucho tiempo ya, pues obviamente eran otras. Y un esfuerzo grande tuyo también, ¿no? Para sí, esfuerzo día, de la, en fin. Y un gran esfuerzo de la familia por el desapego. El desapego que es tan importante a partir de ciertos años, para que tanto padres como hijos podamos tener oportunidades sin tener una, diríamos, el desapego es algo duro, pero se basa en el amor, ¿no? Y entonces, cuando uno necesita por cuestiones de la vida desapegarse de un ser querido, ya sea porque se va de giras, porque constantemente está fuera de la casa, o los padres de familia porque viajan a otras ciudades en consideración de sus trabajos también. Muchas veces, en el caso de los concertistas de mis profesores, por ejemplo, ahí ha ocurrido el desapego de una forma transgeneracional. Es decir, el padre concertista, mi profesor, que fue en el conservatorio de Moscú, que son años posteriores, ya hablando del año 1987 al año 1995, donde ingresó al conservatorio de Moscú. Mi profesor Yuri Bashmet, que ha sido catalogado como el mejor violista del mundo, con quien tuve la suerte de estudiar, él prácticamente, hasta para darnos clases, llegaba cada mes, a veces cada dos meses, muchas veces cuando tenía la agenda muy, muy llena. Se dio un caso en que un año tuvo seis meses que ausentarse de las clases. Nosotros trabajábamos en el laboratorio internamente con sus asistentes y con la concertmeister, que es la pianista, que se conoce todo el repertorio y tiene toda la experiencia para trabajar con nosotros. Entonces, recuerdo, traspasándome de aquellos tiempos y hablando del desapego, esos son tipos de desapegos que se necesitan a nivel profesional. En el caso de nuestro, es también en micro la misma situación. Pero quiero hablar justamente del desapego porque en nuestra situación vivencial, en nuestra sociedad, es muy duro el afrontar esta situación, sobre todo para cuando los jóvenes necesitan tener sus propias alas. Claro. Y los padres debemos considerar que tenemos que sacrificar a veces todo ese dolor de dejarlos, que ellos mismos se muevan con sus propios sueños. Freddy, por otro lado, también que afortunadamente esto está cambiando, pero por mucho tiempo se consideraba que los músicos, la gente que estaba en el arte, sobre todo los músicos, era casi como el hobby, ¿no? El hobby que, sí, que es simpático, que es entretenido. Pero no, es decir, la música es una disciplina. Es una disciplina, y exactamente, Beatriz, está cambiando. A diferencia de Europa, que hace unos días recolectaba una información que yo había posteado en redes sociales, porque tenemos mucha cercanía con varios de los grandes artistas de diferentes generaciones que están en el mundo, a nivel concertístico. Entonces, algún rato me llegó una entrevista, ya de Relancina, que le hacían al maestro Misha Maisky, uno de los grandes músicos violonchelistas del mundo, y le hacían la pregunta de cómo considera la música en sus diferentes parámetros sociales, políticos, y la falta de apoyo que se ha dado generalmente en estos actuales tiempos, preguntan en la entrevista. El maestro Maisky explica que sí, efectivamente ha habido muchos recortes en los presupuestos en Europa. Algunos grandes conservatorios están prácticamente sin presupuestos, algunas orquestas están cerrándose. Y él explica de que en cambio Europa, y su hija Lili Maisky, pianista, explica con su hermano de que en realidad lo de Europa es mucho más antiguo, antiquísimo, diríamos, una tradición en la música clásica mucho más antiquísima, que necesita ahora una especie de refresco, de refrescar todo ese ambiente que en sí se centraba en la cuestión metodológica, académica, en los concursos internacionales, pero van apoyándose en esto un poco más los nuevos proyectos, que son las nuevas escuelas con nuevas metodologías. Pero los presupuestos están justamente aminorándose en Europa, pero ellos definen de que Latinoamérica, en cambio, podría tener su época de oro en muchos años. Yo creo que eso depende de algunas personas, de nuestra juventud, de nuestros niños, de nuestros padres, de nosotros que hemos venido acá, pese a poder habernos quedado allá. Yo personalmente opté por venir acá, a pesar que tenía una beca del gobierno de la URSS abierta, que duró 14 años porque ya hice. Muy joven. ¿Qué edad tendrías en esa ya vine un poco más, me fui muy joven, a los 17 años llegué más o menos a los después de 14 años. Ah, pero te quedaste un buen pedazo de la vida. Ya mientras estudiaba, sí, todo el tiempo hice colegio musical especializado, conservatorio musical especializado, los cursos correspondientes, y tuve la oportunidad de trabajar en grandes orquestas de cámara mientras estudiaba, que es una posibilidad que tenemos los estudiantes para dar giras en Europa, sobre todo. Y Freddy, ¿allá hiciste tu familia? ¿Te casaste en Rusia? No, en Rusia no me casé, la familia emocional sigue hasta ahora. Mírate. Es una parte de mi vida, de mi corazón. La familia tal como la conocemos, la tengo aquí en Quito, en la ciudad de Quito. ¿Ya? Me casé aquí en Quito, tengo un hijo precioso que cumple 19 años, que siempre me ha apoyado en las cuestiones de las clases, ha estado con los... ¿Músico también? No. Ese es como dicen, en casa de herrero, sí, cuchillo de palo. Eso. En este caso será por las circunstancias vivenciales un poco. Tuvimos un matrimonio, una separación con... No sé contarlo, expresarlo a través de los micrófonos, porque mi idea de estar aquí con tu invitación, muchísimas gracias Beatriz por la invitación, no es promocionarme, sino conversar con todos ustedes. Qué lindo, qué lindo. De eso se trata, yo creo que... Los seres humanos cada día necesitamos estar más cercanos, sí. Hablar un poquito de nuestra vida, no todo es cuadradito, ¿no? Sí. Es decir, la parte de la emotividad, de la expresión no tiene precio. Sí. Más bien, siempre bienvenida, esta es tu casa. Muchísimas gracias, sí. Bueno, y en fin, eso es el resumen con los saltos cuánticos correspondientes que se dan entre escuela, colegio. Pero yendo a tu pregunta en concreto de cómo hice para incluso graduarme en el colegio, fue por el apoyo de la institucional y por el apoyo de quienes estaban en las instituciones musicales como en las otras instituciones. A tal punto que cuando tuvimos la gira con el Gran Conjunto Universitario del Ecuador, que viajaron a Europa por primera vez sin nosotros los pequeños, y la segunda vez nos fuimos a Japón en un evento mundial que se trataba del centenario del nacimiento del científico Yehudi Noguchi, que fue el científico que erradicó la fiebre amarilla en el Ecuador. Entonces, con bombos y platillos y con lo mejor diríamos, del apoyo de las partes empresariales, de las fundaciones científicas, culturales y de intercambio cultural y relaciones internacionales con el Ecuador, se dio la oportunidad de que el conjunto universitario se ha invitado con nosotros, los jóvenes, porque los señores técnicos japoneses vinieron, nos habían conversado que estamos nosotros en el proceso, en el conjunto universitario, y llegaron a tomar unas tomas de los ensayos. O sea, todo previamente, con un año de anticipación más o menos. Les gustó mucho la propuesta, pidieron los discos que se habían grabado, hicieron varios videos en Loja, que estábamos en Loja justamente en ese momento, yo todavía no había salido al exterior, y resulta de que también su interés era el científico, porque Vilcabamba, por alguna razón, tiene, pues es un valle de longevidad, entonces ellos nos pidieron que aparte de los de las investigaciones que estaban realizando en Vilcabamba, les llevemos un tanto de botes de agua. Ah, mira, en el avión, qué curioso eso. Salido lo más tarde posible del río de Vilcabamba, lo que cual hicimos, y en el avión viajaban hasta Tokio y ahí recibieron el agua para poder investigar. Y además de eso, justamente después, es que quien nos invita, el que asumió la parte económica más grande, es el doctor Kokichi Otani. El doctor Kokichi Ohtani es uno de los más grandes empresarios de Asia. Tiene una cadena de hoteles, o lo tenía porque falleció el doctor, que se llama la cadena Ohtani, de lo más adelantado en cuestión hotelería y turismo. Y obviamente con eso están relacionadas también instituciones científicas. Y el doctor Kokichi Ohtani, pues prácticamente hizo la donación de un hospital en Vilcabamba a partir de esta gira. Mira, y tú. La tenemos, es un hospital pequeño, todavía existe, está muy bien conservado por las autoridades lojanas y nacionales. Sí, y es una cuestión fantástica. Son cuestiones que la música atrae también a partir de las relaciones. Por supuesto, y ha conseguido, ¿no? Imagínate tener un hospital. Maravilla. Sí, con toda. Es pequeño, pero en realidad funciona, porque Vilcabamba es un país maravilloso si hablamos como tierra de sueños. O sea, le decimos país, como el país de las maravillas. ¡Qué lindo! ¿No? Entonces, también me compete hablar de Loja y de Vilcabamba, porque Vilcabamba lo siento como una de mis inspiraciones. Cada vez íbamos para la familia a nuestras, diríamos, a nuestros encuentros de fines de semana o en las fiestas, y compartíamos música en Vilcabamba. Cada cual en Loja toca su guitarra, canta, escribe sus poemas allí, pinta o el que no canta, el baila. El que no canta, baila, sí, o hace teatro. Qué lindo. Entonces, esa parte de la vida es la que también enriquece los momentos de estudio muy formales que ocurren en Rusia en el tiempo de 1981-1995, que es la temporada de mi beca, que fue generada por el gobierno de la U. ¿Y por qué, es decir, qué te hace quedarte en Quito? Porque sería maravilloso, con toda tu trayectoria, tu bagaje ya. ¿No, algún momento pensaste, regreso a Loja y me pongo, no sé, una academia? En realidad, mis planes fueron estos. Primero, como no estaba escrito ni reglamentado en mi beca, era una beca especial que no tenía ningún impedimento para cuando yo vuelva quedarme en Europa, no tenía absolutamente ningún impedimento, al contrario, como que generaba un poco más para que nosotros como participantes latinoamericanos podamos estar en cualquier parte de los países, pero como producto de la escuela rusa, del sistema soviético de educación musical. Y entonces, en vista de que no había ese reglamento, viene del corazón más que todo, y una responsabilidad que hasta ahora vemos que a lo mejor podría haber sido una buena o mala decisión, eso no lo podemos juzgar así muy, muy superficialmente. El haber venido acá, yo con el objeto de al menos estar el tiempo que estuve allá. Que yo cuando venía decía, difícilmente lo voy a cumplir. Porque 14 años... Es bastante. Y duro, ¿no? Fuerte. Vida, es toda una vida. Sin embargo, ya vengo más de 20 años en el Ecuador. Y lo que primero hice es desde Moscú directamente intentar llegar a Loja. En el año 1995, a finales, porque ya salía definitivamente después de mis estudios, después de estar graduado, desde Moscú, pero ocurre que me demoro varios meses hasta llegar acá, porque en algunos países me propusieron que les ayude en la Orquesta Sinfónica de acá, en otro grupo de cámara, en alguna otra gira. Así que voy llegando a Lima, y en Lima también me proponen de que por favor me quede primero de como invitado especial por unos días, como de paso a Quito. Pero ocurre que ya se habían antelado ahí prácticamente otras personas que estudiaban en Rusia y ya habían formado la Orquesta Filarmónica de Lima en mi ausencia. Y entonces es ahí que cuando me piden que colabore con esta orquesta, prácticamente estuve un mes de gira con ellos. Y entonces hasta llegar a Quito Y llegar a Loja se demoró todavía un poco más. Yo he de haber salido más o menos en julio del año 1995 de Moscú y estoy llegando a Loja en noviembre de 1995. O sea, en el mismo año, pero meses posteriores. Pero mi destino era Loja, justamente, sí. Porque todo lo que se podía hacer en ese momento, en el mundo, no lo podía hacer sin llegar a Loja. Porque primero quería producir el disco La Catedral Emergente y a partir de este trabajo hacer un equipo de trabajo como un laboratorio, un taller. Y se realizó este, no un taller, un laboratorio en el cual nosotros crecimos y muy grandes expositores de la música que ahora prácticamente mantienen todo el sistema de escuelas y están muy activos en la música popular. En esos tiempos empezaron a trabajar conmigo de voluntarios. Hicimos giras nacionales. Y luego de eso me radiqué en Quito a partir de esa grabación y en las giras nacionales. Vamos a escuchar la música del maestro Freddy Jaramillo en este momento aquí en La Rayuela. Gracias, Celine. Thank you. Estábamos escuchando precisamente la música del maestro Jaramillo y sería importantísimo un poco que nos hables, Freddy, de esto que acabamos de escuchar, porque además las músicas en general tienen sus historias y este no es la excepción. Sí, sí, exactamente, Beatriz. Resulta de que en el año 1997-98, por ahí, empezamos otra parte de la producción aquí en Quito, después de haber hecho la preproducción inicial en Loja, con lo que habíamos conversado con los chicos en los cuales se encuentra Rafael Minga como guitarrista, que actúa en esta grabación, con Verónica Chauvin, que fue quien nos ayudó en la parte de programación de sintetizadores, y algunas personas de acá de Quito. Sería larga la lista, no quisiera obviar a nadie, pero en fin, todos los que nos pudimos reunir ya para que las partes netamente de impro expresadas, que no están escritas, se puedan hacer en el estudio de grabación. Es así que nos habíamos puesto de acuerdo con varias personas, y entre ellas, estando en Boston aún, el maestro Mauricio Vicencio, se conecta el estudio de grabación de acá, Acosta Producciones, el Negrito Acosta, que fue prácticamente el productor de esta, con todos sus colaboradores. ¡Qué lindo! Se pusieron de acuerdo para que cuando llegue al Ecuador en pocos días, que tenía que venir por otro trabajo también de producción, me dejé puesta algo de los Carrizos que yo le había solicitado al maestro Mauricio. Y entonces, claro, ya en los últimos momentos, cuando tuvo el tiempo disponible el maestro Mauricio, ya su avión de vuelta a Boston estaba prácticamente a 2 horas. Entonces, sin embargo, hablamos sobre el proyecto, escuchó un poco de lo que estaba grabado, y quedamos en que él pondría ad libitum los sonidos para que yo pueda sobre eso recomponer la obra, unos segmentos. Y entonces, lo único que no fue sin acompañamiento previo, y que fue grabado por él con el acompañamiento, fue una parte que se llama Altiplano y las Cimas del Mundo, que en parte es dedicado a él y a su gran trabajo de Altiplano de Chile, que tuvo durante muchísimas décadas, más de 2 décadas, y que en fin lo pone dentro de uno de los cultores de lo que diríamos, y yo cometo pecado en decir esto, en los cultores del New Age andino, pero el propiamente New Age andino, no el netamente comercial. Así es. Es muy profundo, el de muchas raíces. De hecho, el trabajo de Mauricio Vicencio es espectacular, más aún si tomamos en cuenta. Yo no sabía un detalle de Mauricio, hace un tiempo él estuvo acá y me comentaba. Dice, mira, yo no leo música. Sí, no leo música. No leo música. Me quedé, le digo, pero ¿cómo es esto? Sí. ¿Cómo se puede, sin leer música, componer lo que compones? Compone, o sea, lo que compone, y oye todo lo que nosotros no oímos muchas veces, porque él tiene incluso una audición, primero un poder de autoescucha humano, que hace que pueda empatizar con las personas, y eso es muy importante para la producción, para el trabajo en equipo. Y la escucha netamente auditiva, obviamente tiene un oído perfecto, tendrá sus parámetros como grandes músicos del mundo, como conocemos en el caso del New Age, ya un poco más comercial, que también es muy bueno este New Age, del maestro Gianni, si es que ustedes han escuchado. Gianni tampoco escribe música, no lee música, pero se sirve por ciertos patrones para poder recordar lo escrito. Sí, eso me resulta en momentos incomprensible, ¿no? Porque digo, claro, acostumbrados a que todo tiene que estar escrito, todo tiene que estar sobre papel, Pero es una sensibilidad de otro mundo, la verdad. Sí, y a veces la partitura como que destruye justamente el panorama de la performance, porque uno muchas veces lo único que hace es reinterpretar los gráficos, pero se olvida de lo que es la performance, la expresión, la expresividad, y que lo más importante es la música. Yo escuché hace algún tiempo y en estos últimos días cosa igual, que el maestro Freddy Jaramillo es un poco un genio. Dicho de músicos importantísimos de nuestro país. Freddy, ¿tú te sientes famoso? ¿Te sientes realmente así un ser fuera de este planeta? La pregunta, Beatriz, es ambigua en su respuesta. Sí, yo sé, pero... Porque famoso como tal... era muchísimo más conocido en mi época recién llegada acá al Ecuador, porque hicimos trabajos conjuntos con muchos colectivos. Uh-huh. Este que contamos de la producción, más otras giras, más festivales, Velada Libertaria del 2011, mucho más antes de eso, la apertura del 2009, del festival de música que se realizó en el Teatro Variedades, donde yo hice ahí la exposición de una técnica que se llama eusensoria, que es ideada por mí en recolección a todas las experiencias pedagógicas y académicas, con el objeto de improvisar directamente una obra en el escenario. Entonces duró 7 minutos esta parte que se llamaba espacios, tiempos y espacios andinos y universales, solo con la viola. Maravilla. Sí. Y esta experiencia obviamente viene porque el contacto con otros tipos de músicos que son mucho más famosos que lo que yo podría pretender, y además otros grandes genios que no tienen absolutamente, que la humanidad no tiene ningún otro conocimiento de su existencia. Son verdaderos maestros, como por ejemplo grandes intérpretes de los pueblos que se encuentran en el Cáucaso o en la Siberia. A Siberia no he ido, pero más por la cuestión de Rusia, de las cercanías tenemos ahí. O en Moldavia, los grandes violinistas de procedencia gitana, que tienen maravillosas técnicas y todo eso, pero viven en su mundo, viven en su entorno, crean su entorno, enriquecen su entorno, y a través de eso, sin pretensiones a lo que nosotros consideraríamos en nuestra globalización, las necesidades de promoción a nivel de fama, ellos se mantienen intactos con todo el arte correspondiente, y recibiendo visitas, intercambiando visitas. En ese sentido es la fama, por un lado, en otro sentido es lo que uno vive, que lo más importante es sentirse que uno todavía puede dar. Y en la parte de conocimiento estamos intentando, a partir de este año y para el próximo, hacer varias giras, varios proyectos, a los cuales desde ya convoco a todos quienes me están escuchando, ya sean instituciones e incluso los músicos con quienes he tenido el honor de colaborar, y los nuevos músicos de nuevas generaciones, que los tengo en mira porque me han impactado de una manera tan extraordinaria, porque en estos últimos 10 años el Ecuador ha ido arriba en todo sentido. Sí, coincido contigo en eso. Ciertamente hay una nueva generación de músicos formidables. El día de hoy nos ha ocurrido algo que realmente no nos pasa, pero fíjense, era una entrevista que lo habíamos hablado en media hora o 40 minutos, y ya estamos llegando a la hora. Bien, ha valido la pena escuchar, conocer un poco más del maestro Freddy Jaramillo. Yo quiero agradecerle y también comprometerle para una nueva visita. Nos faltan tantas cosas que hablar. No sé la posibilidad de hacer música en vivo, sí, Freddy, acá. Conversemos. Pero tú has venido fundamentalmente porque hay una invitación que hacer a nuestro público. Sí, sí. Ten la bondad. Exactamente, Beatriz. Muchísimas gracias por la oportunidad. El día primero de diciembre, que es domingo primero de diciembre, a las 10 de la mañana, nosotros abrimos una masterclass, que es un tipo diferente de masterclass que desde el año pasado la vengo realizando yo una vez al año, cuando viene un concertista invitado desde Europa o de cualquier parte del mundo. En este sentido, la masterclass se concibe como interlived masterclass, que es una masterclass entrelazada, clase magistral entrelazada dirigida para especialistas en música, a jóvenes y agrupaciones infanto-juveniles, solistas, juveniles, profesionales, instructores, artistas de orquesta, pero no solamente, sino que es para el público en general. Entonces, Dana Sinsov, que es una de las grandes violistas de la nueva generación, ella sí, muchísimo más famosa en los años cronológicos que tiene, que debe estar por los 20, 21 años, viene a nuestra ciudad para abrir esta masterclass en el MUNA, Museo Nacional del Ecuador. Y a las 12 del día, este mismo evento, con su segundo segmento, se traslada al Hall del MUNA, Hall del Museo Nacional del Ecuador, para hacer un impro concierto, justamente con las características que habíamos estado conversando ahora. Pero Dana Sinsov viene a tocar con viola solo, lo que yo hice en el 2009, el estar entre el telón, porque lo más importante es la presencia de mi invitada, de mi artista, a las que invito a toda la ciudadanía, de todo el país, si están cerca de Quito, que por favor vengan con anticipación a las 9 de la mañana al Museo Nacional, en el auditorio. A las 10 de la mañana empezamos la masterclass, que está producida con el soporte de instituciones muy importantísimas, y no solamente la institución, sino todo el equipo interno. Entre esos, Casa de la Cultura Ecuatoriana, con todas sus direcciones. Agradezco al presidente de la Casa de la Cultura por todo el apoyo que a través de un oficio hemos podido conseguir. Estamos en marcha gracias a las radios de la Casa de la Cultura, AM, FM. También especial agradecimiento a nuestro anfitrión del espacio, al MUNA, Museo Nacional del Ecuador, a través de la dirección ejecutiva y el equipo de la dirección ejecutiva que está en contacto con nosotros. Y queda por indicar de que es muy importante la subvención y que produce la movilidad de Dana Sinsov, la gran violista Dana Sinsov, que la pueden ubicar en YouTube. Y en Google, Dana Sinsov se escribe con Z, C-E-N-T-S-O-V, Sinsov. Ella viene con una subvención que ha sido gestionada desde acá, desde el Ecuador y desde Ámsterdam, que sino que ya está prácticamente regulada para que varios artistas puedan viajar por todo el mundo, como nosotros tenemos los fondos concursables en el Ecuador. Sin embargo, es un poquito más directo este apoyo. Y entonces, esta institución es la primera institución de ayuda a artistas emergentes y artistas jóvenes, y en general a todo artista que está en movilidad, y para que recurran a mejorar la producción de sus conciertos en todo el mundo representando a Holanda. Se llama Performing Arts Fund NL, o sea, NL, que significa de los Países Bajos o Netherlands. Eso es, Beatriz, te agradezco muchísimo, un abrazo que te dejo a ti, y con ese abrazo, un abrazo que se ha sentido, aquí estoy abrazándole a Beatriz, que nos conocemos de hace muchísimos años, que este abrazo les llegue a través del micrófono a todos quienes nos han escuchado y me han dado el honor de poder conversar con ustedes. Muchas gracias. Mil gracias al maestro Freddy Jaramillo, mil gracias al amigo querido de tantos años, y por supuesto deseamos el éxito que merecen estos proyectos. Desde ya deseamos una muy buena estadía para tu invitada. Muchas gracias. La maestra Dana Sinsov. Y pues ha sido un placer, Freddy. Siempre aquí, invitado, muchas puertas gracias. Abiertas de esta tu casa. Gracias, muchas gracias.